que se libera el juez, el 25, de seguida, aquí toda se... La gente venía aquí para ir al frente, era el juez que recibía toda la gente que se alistaba para ir al frente. Pero nosotros no pensábamos en eso, pensábamos en que se nos estaba yendo la cosecha, que estaban por el campo, y que había que hacer harina, y que había que distribuir pan, y todo esto, y que había que recoger las mieses que estaban todas por el campo. Y entonces aquí se organiza de seguida una asamblea en la plaza. Y bien, hoy aquí, en esta sección de entrevistas que estamos organizando desde Radio Lila para el Contrainformativo, tenemos a un grupo, un colectivo que nos viene a presentar un documental que hoy pues nos llama desde tierras inciertas, pero sí que hablando del Alto Aragón, y que sí que nos quiere pues un poco presentar todo esto. Hola, ¿nos escuchas al otro lado? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me llamo Marco Potionkin, y junto a un amigo, a Manuel Gómez, somos los dos de Huesca, hemos realizado un documental que se titula Sueños Colectivos. Sueños Colectivos habla de los años de la Guerra Civil Española en el Alto Aragón, encima de Zaragoza, en la provincia de Huesca, en el campo, en las zonas rurales, donde la gente, al comenzar la guerra, decidió de forma colectiva trabajar la tierra, juntar las tierras. Se fueron los fascistas, se fueron, digamos, la gente rica, y la tierra la trabajaron juntos, suprimieron el dinero, fue una experiencia de año y medio, hasta que, digamos, perdieron el frente de Aragón, donde se demostró que la gente trabajando junta, trabajando en común, iba mucho mejor. Fundamentalmente es eso. Evidentemente la experiencia colectivista va mucho más allá, porque apostaron fundamentalmente por la educación, apostaron porque todo el mundo tuviera un trabajo, un reparto igualitario, apostaron por que hubiera una sanidad pública. De alguna manera se creó en pequeñas localidades una especie de estado de bienestar. Fue totalmente incipiente, es decir, nunca se había hablado de eso. Fue el primer estado de bienestar que ocurrió en España, y al mismo tiempo fue un hito histórico, porque en pocos sitios del mundo había algo parecido, ¿no? Y bueno, vosotros, bueno, sois un colectivo que os llamáis Producciones Potionkin, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es. Y bueno, vosotros tratáis tema de documental social. Sí. Y lleváis, bueno, bastantes años un poco con todas estas temáticas, ¿no? ¿Tenéis algún otro documental ya realizado? ¿No? Me he visto el de Baobab de Piedra, si no me equivoco, también. Aunque yo llevo, digamos, que 7 años viviendo en la Comunidad Valenciana. Ahora vivo en Alicante, pero he vivido los últimos 6 años, he vivido en Valencia. Entonces, el Baobab de Piedra, estábamos grabando un documental anterior, que es Jaime en el Espejo, que es reconstruir la vida de una persona que murió en la calle, de un indigente, y mientras estaba persiguiendo, digamos, imágenes, buscando gente que me pudiera contar hechos de Jaime, me encontré de bruces con la realidad de debajo de un puente de Valencia, en el centro de Valencia. Cientos de inmigrantes subsaharianos vivían allí. Habían llegado a Valencia y, como el Estado, a través de los ayuntamientos, mal reciben o no le dan las condiciones mínimas humanas a las personas, no les acogen, no hay centros de acogida en Valencia, les llegaron a vivir debajo de un puente, en unas medidas increíbles de higiene, de hambre, de frío. Y bueno, en esta Europa que tanto hablamos, que estamos en crisis, hay que imaginar que cuando aquí estamos en crisis, en otras zonas también pueden estar en crisis, y mucho peor, porque nosotros de alguna manera les hemos dado un zarpazo a su vida y les hemos dejado sin nada. Entonces hay gente que tiene, creo que, todo el derecho del mundo a moverse, a migrar, a buscar una vida mejor. Y bueno, esa gente de la zona subsahariana vienen aquí porque piensan que pueden encontrar un trabajo, algo digno para vivir. Y bueno, pues de eso va un poquito el Baobab de Piedra. Sí, este material, bueno, lo tenéis colgado, es público, se puede visualizar desde vuestra web misma. Y igual que el documental este de Sueños Colectivos que estáis presentando ahora últimamente. A mí me parece muy interesante, bueno, estuve mirando el documental, ¿no? Y muchos de los personajes de los cuales están hablando ahí son gente que vivió esa colectividad, ¿no? Nosotros cuando hicimos sueños colectivos, lo que teníamos muy claro era dos cosas. Una, que una cosa que ocurrió hace 70, 80 años puede ser muy vigente ahora, quizás no se pueda plasmar íntegramente, pero sí que retomar unos valores de aquella época, que era la solidaridad y el apoyo mutuo, es decir, olvidarnos de este egoísmo que vivimos, en el que lo más importante es que cada uno haga sus cosas. No, es mejor a pensar en colectivo para que todo vaya bien. Y segundo, rescatar a esas personas que muchas veces sin formación, sin estudios, consiguieron, digamos, contar una, hacer una, digamos, una utopía, unos sueños, hacerlo realidad. Estas personas que de alguna manera son derrotados en la guerra, pero también son derrotados dentro de su bando, de bando republicano, por la represión estalinista, son los perdedores, y a nosotros nos interesa mucho contar historias de perdedores, pero de alguna manera tienen dentro, siguen teniendo dentro la ilusión de aquellos años. Aunque son perdedores, muchos fueron al exilio, no les llegaron a derrotar, digamos, en su mente, y siguen pensando y manteniendo esa idea, esa vivencia que tienen. Por eso nosotros creíamos que lo más importante era que lo contaran ellos en primera persona, no contarlo nosotros con una voz en off. Y por eso nos fuimos a Francia y hemos recorrido varios pueblos de Huesca, de Alto Aragón, para hablar con esos viejos, pero jóvenes colectivistas que nos cuenten sus historias. Esta colectividad duró mucho tiempo, o sea, es una experiencia que pasa justo al empezar la guerra civil, si no me equivoco. Sí. Mira, las colectividades comienzan justo al comienzo de la guerra civil. Es decir, cuando en julio del 36 se crean los frentes, de alguna manera se queda alguna gente, digamos, fuera de su frente, pero los pueblos de la zona republicana, lo que es en la provincia de Huesca, se van todos los fascistas más allá de Huesca. Entonces, es julio, la gente tiene que recoger sus cosechas que están todas plantadas. Y en muchos pueblos se crean asambleas y la gente en la asamblea decide comúnmente recoger las cosechas. La experiencia colectivista funciona desde julio del 36 hasta aproximadamente agosto del 37, en el momento que digamos, la represión estalinista acaba con las colectividades, pero a los pocos días, aunque estaban los dirigentes de las colectividades encarcelados, vuelven a resurgir esas colectividades y aguantan hasta marzo del 38. Marzo del 38 que se pierde el Frente de Aragón, es decir, las tropas franquistas pasan, pues que son desde julio del 36 hasta marzo del 38, más o Sí. menos. Bueno, también recordar, ¿no?, que todo el norte de Aragón fue castigado espectacularmente durante la Guerra Civil, ¿no?, por el bando fascista. La represión durante la guerra civil, algo que se dice siempre, bueno, los dos bandos hicieron represión. Sí, correcto, en las guerras, en todos los bandos hay represión. Pero en el bando fascista hay escritos, hay documentos que se han encontrado en los archivos, hay una decisión de antemano, es algo premeditado, porque quieren hacer una limpieza ideológica, y quieren acabar, digamos, con toda la gente de izquierdas, para encontrarse una España, digamos, con miedo y dominada para poder gobernarla, pues como lo que hacen 40 años. Entonces la represión se extiende en todas las zonas, digamos, que habían quedado en el bando republicano. Pues en la zona de Alto Aragón o más en Cataluña, la represión es tremenda. Durante más de 15 años la gente está encarcelada y en los días, digamos, posteriores a la guerra, pues hay grandes fusilamientos. Y bueno, yo lo que también me sorprendía mucho, ¿no?, que también habláis de cómo esta, aparte de colectivizar la tierra, se crea, bueno, se hace abolición del dinero, ¿no?, se crean cooperativas de compartición de ropa, ¿no?, todo este tipo de cosas. ¿Esto nace, o sea, esta ideología era porque la gente ya la tenía, o es que viene alguien, se lo explica cómo tienen que hacerlo, cómo funciona? O sea, ¿cómo se llega a crear tal espacio, ¿no?, autónomo, que a lo mejor en otras partes de la península no se creó? Sí, vamos a ver. En la provincia de Huesca, sobre todo en la franja oriental, estamos bastante cerca de Cataluña y también está cerca de Francia. Entonces, en esos momentos que acaba de comenzar el movimiento obrero, pues la gente, porque hay bastante paro en los, al principio de los años 30, tienen que emigrar y tienen que ir a Francia o a Cataluña a trabajar. Esa gente, posteriormente, vuelve con nuevas ideas, viene con ideas avanzadas que transmiten a sus compañeros. También, eso sí que es un gran acierto de la República, que apuesta mucho por la educación, a través de los maestros de escuela que llegan a todas las poblaciones, digamos que llega unas ideas muy nuevas, que de alguna manera la gente, pues, es algo, un resplandor increíble. Oír cosas como la igualdad, oír cosas como que todo el mundo somos iguales, para aquella gente que trabajaba de sol a sol, es algo increíble. Entonces, esas nuevas ideas germinan en la gente, se crean Ateneos, se crean los primeros sindicatos, las primeras CNT, y la gente es afín a esas ideas. Se empiezan a distribuir panfletos, llegan a escribir muchas publicaciones, digamos, anarquistas, y esas ideas llegan a la gente. Todo eso, que digamos es el germen para que funcionen las colectividades, y las colectividades sí que tienen un cariz muy, digamos, libertario, hay que también que reconocer, porque es algo que nos ha aclarado, que las colectividades llegan a ser no solo de la UGT, perdón, de la CNT, sino que llegan a ser también apoyadas por parte de la UGT y también de gente de izquierdas como gente comunista. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que digan los dirigentes arriba y otra cosa es lo que la gente en el pueblo ve. Y la gente en los pueblos a veces que se desnudan de ideologías porque ven que las cosas funcionan y que si tú estás trabajando con tu amigo, con tu compañero, con tu vecino y juntos va todo mucho mejor y además la comida llega y además hay ropa y además puedes compartir con otras colectividades si tú no tienes fruta y ellos te dan fruta y tú les das otro tipo de alimentos, todos están mucho mejor. La gente viendo eso abraza las colectividades como una forma de trabajo que hasta entonces no había habido. Yo quería comentarte, como hemos hablado un poco de la colectivización en tierras andaluzas y demás, que es donde los jornaleros también pasaban las mismas calamidades que en el resto del país, ¿no? Claro. Pues me viene a la memoria inevitablemente Casas Viejas. Entonces te quería pues simplemente comentar que, bueno, en el caso de Casas Viejas, pues yo personalmente creo que si no hubiera habido esa represión tan brutal y tan inmediata, pues hubieran podido llegar a este tipo de experiencia de manera exitosa, ¿no? Y no sé, bueno, imagino que tú conocerás esta historia de Casas Viejas y te la quería poner en relación con las ocupaciones de tierra y las colectivizaciones que se están llevando a cabo por parte de los jornaleros de Marinaleda, el Coronil y esta zona que se encuentra bastante deprimida entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, y que desde los años 70 están pues literalmente tomando tierras de nobles y aristócratas y demás terratenientes, colectivizando, y ya a estas alturas pues ya tienen varias cooperativas de manipulación conservera y demás, donde es un pueblo, Marinaleda, donde el pleno municipal pues es una asamblea abierta y va un poco bastante por ese camino, también por la tradición que ven ellos en las luchas jornaleras de esos años. Y, claro. Y nada, quería preguntarte qué conocías tú de todo esto que está pasando ahora allá abajo. Claro, claro. La experiencia que cuentas en Andalucía es interesantísima y además que habría que seguirla más en detalle. Antes de eso, voy a lo que comentabas de Casas Viejas. Vamos a ver. Hay que entender que no solo había colectividades en Aragón. Aragón, de alguna manera, sí que es pues una punta de lanza, pero colectividades había muchísimo en Aragón, en Cataluña, en el Levante y en Andalucía. Las experiencias en Andalucía, lo que dices tú, la represión tiene que ver mucho con cómo se corta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la guerra civil. Y claro, Andalucía es tomado enseguida, las colectividades no pueden existir en la guerra porque, digamos, está ahí Queipo de Llano dominando toda Andalucía. Sí. Durante la República sí que hay intentos en Andalucía, cosa que no ocurre en Aragón. Es decir, en Aragón sucede siempre a partir del 36. Uh-huh. Lo que ocurre en Andalucía, que es muy reprimido, está claro, es decir, por desgracia, todo tiene que ver con la distribución de la tierra. La distribución de la tierra en España tiene que ver con la reconquista, es decir, de norte a sur se va reconquistando España, entre comillas se reconquista, y al principio se va muy rápido, por lo tanto, se distribuye mucho la tierra, pero en Andalucía, perdona, es al revés, al principio se va más despacio y luego se va más rápido. Entonces, en Andalucía, ¿qué queda? Las tierras en muy pocas manos. Sí, entonces, eso se ha perpetuado hasta nuestros días y sigue existiendo. Continúa siendo así. Grandes terratenientes poseen enormes cantidades de tierras. Sí. Y eso, aparte de ser una locura que está, digamos que sus cimientos son nuestra Edad Media, uh-huh. aparte de ser absolutamente irracional, se consiente estatalmente, pero se consiente también a nivel europeo. Es decir, las personas que más aporte, digamos, de subvenciones reciben de Europa en el campo español son los grandes terratenientes de Andalucía. Duquesa de Alba, Duque del Infantado, etcétera, claro, etcétera. Entonces, ¿por qué la gente en Marinaleda, otros sitios, digamos que ocupan tierras y las colectivizan? Primero, por lógica, porque tiene su lógica. Porque la lógica es que la tierra tiene que ser del que la trabaja. No puede ser, basta ya de que alguien reciba un dinero por estar sentado en su casa o yendo a caballo o estando en cócteles, mientras que la gente trabaja y ese dinero trabaja por un pequeño jornal. No puede ser, no puede ser. Yo creo que no solo tendría que esperar esa reforma agraria que estaban esperando, digamos, en la República, que, por desgracia, llegó tarde, mal y nunca, porque no se llegó a aplicar. No, porque cuando estaba hecha la ley, digamos, ganó la FEDA el gobierno de y la no República se puso en práctica. Y disolvieron absolutamente todo. Entonces, eso creó una gran frustración en la gente del campo, en todo el Estado. ¿Y qué pasó? Por eso la gente después se echó rápido a las colectivizaciones donde pudieron hacerlo, y en otros sitios no pudieron hacerlo. Entonces, yo creo que en la actualidad lo lógico es que un gobierno que no es que digamos que fuera radical, sino un poco lógico pero valiente, debería de meterle mano a la tierra y por ley, de alguna manera, ser un tipo plantear, de reparto. Sí, un tipo de reparto, o que pasaran una especie de convenio, pasaran a manos de los ayuntamientos. Uh-huh. Y que los ayuntamientos, digamos, que la gestionara con un pequeño alquiler a la gente que trabaja realmente la tierra. Es decir, de alguna manera se cambiaría totalmente la forma de trabajo, porque la gente que está trabajando le aportaría más, porque sería su tierra y sentiría como propia. Y esos terratenientes no deberían de tentar esa tierra. O sea, yo lo tengo clarísimo. Claro, y la dejarían de sentir el yugo y el peso de, claro, de claro. Y la falta de la desesperanza que crea el hecho de ver cómo llegan subvenciones, millones y millones en subvenciones que se quedan en estas casas nobles, ¿no? Claro, pero mientras que no haya alguien que meta mano al tema ese de la distribución de la tierra, no hay nada que hacer. Porque ellos se van a escudar en que la ley está de su parte, que esa tierra, ellos tienen, son propietarios de la tierra y van a mantener todo lo que digan. Y bueno, las experiencias de Marinaleda para mí son un ejemplo, ¿no? O sea, y la gente está con esos dirigentes que apoyan eso, es que es clarísimo. Sí, sí, se nota muchísimo el cambio cuando realmente estás trabajando en algo que sientes como, no ya como tuyo, sino como ya parte de tu pueblo y de tu gente. O sea, vuestro documental lo que genera realmente es un debate bastante interesante sobre el tema de la tierra, ¿no? Y que llevarlo o ponerlo sobre otras situaciones, pues como estamos poniendo aquí con el tema de Andalucía, pues yo creo que puede dar ese. No sé si estáis intentando eso también a partir de este documental, no sé, el objetivo, además de mostrar esa situación que pasó, esa colectivización en Aragón, en la actualidad, es posible hacer alguna cosa así. Estamos viendo que hay sitios que se está haciendo, pero es posible motivar que en entornos rurales se pueda aplicar esto, o se pueda. Sí. No nos podemos engañar y pensar que nosotros hacemos, digamos, documentales y para que se hagan, se vean y ya está. No, evidentemente, nosotros siempre que hacemos algo, que cogemos un tema, pensamos en cómo va a repercutir. Es decir, no queremos dejar ningún mensaje, pero que sí que nos gusta es que haya una reflexión y que podamos poner en la mesa algo que a nosotros nos parece muy interesante. El tema de este documental realmente me lo propuso Manuel, el compañero de Huesca. Es decir, yo estaba aún acabando el documental del Babado de Piedra y me comentó que a él le parecía muy interesante hablar de esto. Y da la casualidad que él me vino con un tema que yo lo conocía un poquito porque yo hice primero historia contemporánea antes de hacer cine, pero también que yo tengo familia, digamos, libertaria, que vivió en el exilio y, bueno, gente que estuvo en el Consejo de Aragón, entonces lo conocía el asunto y me dije, joder, pues me vale que sirva, que yo a lo mejor nunca me había atrevido, nunca me había parecido que pudiera ser una historia que había que contarla. Y bueno, Manuel tiene toda, digamos, la responsabilidad del tema. Él se estuvo, digamos, preparando, leyendo mucho, contactando con la gente. Y sí, creemos que es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ahora una crisis que bueno, que realmente, como el jueves vi en alguna pancarta, no es la crisis, es el capitalismo, ¿no? Que realmente quieren hacer ver a la gente que no hay otra salida, que no tenemos otra solución que apretarnos el cinturón, que el déficit, que es inyectar dinero a los bancos, y no es así. Estamos justamente yendo en el camino equivocado. Estamos pensando en que esto es potenciar a que la gente, el que gana más, el que consume más, el que tiene más, y con eso tiramos de la economía. Y es justo al contrario. Es olvidarnos de que la gente tenga ese egoísmo para ir más adelante, sino es pensar en el otro. Hay cosas que se dicen en el documental que para mí es lo más básico que hay que decir. Tú no eres libre si los demás no son libres. Es decir, si tú no piensas en los demás, si tú no quieres trabajar una tierra para que a los demás les vaya bien, no hay nada que hacer. Y es que hay que cambiar la mentalidad de la gente. No hay que pensar, voy a trabajar mucho este fin de semana en el huerto a ver si tengo muchos tomates o muchas patatas y mi familia va para adelante. No, trabajemos todos juntos, piensa en que los demás les vaya bien y te irá bien a ti. Todos juntos es como podemos hacer que todos vayamos bien. Si apostamos por el individualismo para que el que gane más y eso estira de la economía, eso es mentira. Es al contrario. ¿Por qué? Porque eso siempre crea desigualdades y gente que se queda tirada en el camino. Las colectividades, si algo hacían, era apostar por la educación de la gente, hacían apostar por el trabajo, todos tenían trabajo, y apostar por la vivienda. Eso es, de alguna manera, eso era básico. Toda la gente que llegaba del frente o llegaba de otros pueblos que se escapaban por los bombardeos, eran acogidos, llegaban a la colectividad y eran acogidos, y a todos se les daba una vivienda, a la gente les ofrecían un trabajo y a los niños les ofrecían un sitio en el colegio. Y eso es básico. Bueno, yo lo que también tenía por aquí ya preparado para volver otra vez al tema de difusión, ¿no? ¿Dónde estáis proyectando este documental? Además de tenerlo publicado en vuestro blog de Producciones Potiomkin, ¿dónde se está proyectando? ¿Dónde hay debate? No sé, ¿dónde podemos ir a verlo? Sí, a ver, el documental lo licenciamos Creative Commons, se ve de forma libre y gratuita en nuestro blog y además le cedimos la distribución a la CNT. Pensamos que ellos tenían un buen mecanismo para llegar a muchos sitios. Aparte de que ellos, a través del sindicato, en todas, digamos, las ciudades, tienen una copia y más tarde que nunca van a hacer una proyección. Ha habido sitios que lo han hecho, para ahora tienen mucho lío con otras cosas, pero van a hacer proyecciones. Pero nosotros luego también hemos contactado pues con mucha gente, es decir, a través de centros sociales, de bibliotecas libres, de universidades, de ateneos, de centros ocupados, autogestionados. Hemos ofrecido la peli y en muchos sitios lo están proyectando. Ahora entre abril y mayo tenemos 10 o 12 proyecciones. Se pueden ver si entráis en el correo, digamos, en el blog, hay una pestaña de proyecciones, ahí se ven. Nosotros hacemos un ofrecimiento. Si entran en el blog, tienen ahí nuestro correo electrónico y nosotros ofrecemos, digamos, a quien quiera, aunque a quien tenga detrás cualquier tipo de colectivo, de barrio, de asociación, lo que sea, que creen que es importante, que pueda aportar algo este documental, aunque sea solo para un poco hablar una hora de él después y que la gente por un momento vea otras posibilidades, tiene la posibilidad de contar con una copia que nosotros se la cederíamos gratuitamente y que puedan hacer una proyección. También para, digamos, personas individuales, que alguien quiera proyectar, pues no sé, tenemos amigos que en pequeños pueblos de la provincia de Murcia, por ejemplo, llevaron una copia y lleva más de medio año viéndose en casas del pueblo, se juntan 5 o 6 amigos, lo van viendo, y lo tremendo es que nos han escrito varios correos contando, vamos, proyecciones alucinantes de gente mayores de 80, 90 años, agricultores, llorando y diciendo esto es maravilloso, pero que ha saltado de un pueblo a otro ya, y nos han llamado, y ahora en mayo yo voy a ir a presentarlo a un pueblo, a Molina de Segura, y también a Yecla, en Murcia, porque nos lo han pedido, como estoy en Alicante, estoy cerca y me pasaré. Entonces, eso es lo que más nos llena a nosotros, es decir, una proyección, se puede hacer una proyección grande, pues vamos a hacer en mayo, por ejemplo, en el Festival de Cine Anarquista de Barcelona, genial, pero que también puede ser en un pueblo que vaya pasando de casa en casa. A nosotros nos interesa que se vea. Cuando hacemos algo, ese es nuestro primer objetivo, que la gente pueda llegar y que un documental encuentre su público y que de alguna manera haga mella en la gente, ¿no? Uh-huh. Y no sé si el chico tenía alguna preguntita más preparada. No, nada. Felicitaros por el trabajo, que es un trabajo bien bonito y que merece la pena. Y animaros a que sigáis, claro. Pues muchas gracias por presentarnos Sueños Colectivos, por presentarnos un poco toda esta situación, y intentaremos moverlo lo máximo que podamos también nosotros desde nuestras redes. Muy bien, oye, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Venga. A ti. La revolución no es más que eso. Hacer libres a los demás, procurando ser el primero tú. Quiero decir que si uno quiere ser libre, lo es. Pero al mismo tiempo es importante que ejerza toda la actividad posible para hacer libres a los demás. No solo quiero ser libre, sino que tengo que hacer libres a los demás, porque si no, no hay verdadera libertad. Si yo trato con gente que no es libre, no puedo ser libre. Es libre yo, pero eso es simplemente egoísmo. ¿Puedo yo ser libre? Oh, muy bien, ¿y qué? ¿Y los demás? Son los demás los que tienen que estar libres también.